Va a ser el Dance Parade número 2 en Mar del Plata. Así es, el sábado 14 de octubre, aprovechando ese fin de semana larguísimo, que es viernes, sábado, domingo, titirí, lunes. Bueno, el sábado 14 a las 23 horas en el Divino Beach, ahí en la caseta, en la playa, será el evento de Mar del Plata más esperado del año y que no se suspende por mal tiempo. Line Up, ahora se usa todo Line Up, ¿eh? El programa es Line Up, sin dudas. Ahora un montón de música, Adrián de Bernardi, Javier Zucca, Roberto Cherati, DJ Dero, Diego Roca, Luis Nievas y Miguel Silver de la Urban Group. En otra de las zonas va a estar Germán Rovira, Hugo Díaz, Doctor Trincado y Aldo Haider. En el Chill Out Zone van a estar tocando Underwater, Index, Ciudad Feliz, Alto Gourmet, Frecuencia Infinita, Audio Pero y New Beat. Y en la zona trans van a estar tocando Roberto Cherati, Aldo Haider, Miguel Silver, Diego Roca y Luis Nievas. Hay un parking privado previsto para 500 coches.